Es como cuando dejamos las costumbres de nuestro hogar de origen también. Tenemos que aprender qué es prioritario para construir esta nueva, este nuevo espacio, este nuevo hogar, que no es igual al hogar materno, ni es igual al hogar del esposo, sino que es un nuevo hogar con nuevas características propias de esta familia. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández. Estamos listos para compartir con usted la segunda parte del tema, Secretos de una Familia Saludable. Javier Angulo continúa conversando con Luz Urania López y Manuel Larga Espada, quienes sirven como líderes de matrimonios. Una familia saludable es aquella que, aunque no es perfecta, busca diariamente construir con cada uno de sus miembros una relación cercana, de respeto y amor. Escuchemos más de esto. Hola, ¿qué tal? Le habla Javier Angulo de Enfoque a la Familia y hoy continuamos nuestra conversación que iniciamos el día de ayer con nuestros invitados del Centro Nehemías de Nicaragua, Luz Urania López y su esposo Manuel Larga Espada. Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos en este día. Gracias. Gracias, Javier. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes nuevamente. Y qué lindo que este tema que hemos venido conversando, donde es una combinación de la relación de pareja de ustedes, durante estos 25 años de casados transcultural, con dos hijos, ayudando otras familias a tener un matrimonio o una familia, porque también tenemos familias donde no existe el matrimonio, a que tengan un hogar saludable. Y hablamos de secretos de una familia saludable y nos conversaban ustedes de su programa que se llama Buen Trato a Cada Rato. ¿Cuáles serían tres ingredientes fundamentales que ayudarían a las personas que nos están escuchando a construir un buen trato a cada rato? Lo primero es conocer la historia del trato. Eso ha sido emocionante para nosotros compartirlo porque realmente desde Génesis, Dios creó las condiciones para un buen trato. Bendijo al hombre y mujer, los hizo iguales, con dignidad, con autoridad, y los creó en un ambiente o los colocó en un ambiente de buen trato. Luego hay una caída, lo que conocemos como la caída en el capítulo 3, donde se dan las condiciones para el maltrato, donde el hombre y la mujer se separan por intereses, se separan por luchas de poder, se separan donde uno quiere dominar al otro, y el enfoque en el desarrollo de la familia se pierde. Y están las condiciones claras para cualquier historia de maltrato que oigamos, la lucha de poder, la lucha por el dinero y la ambición. Pero luego viene el Señor Jesucristo y a rehacer las condiciones para el buen trato. Y leemos ya en Efesios y en otros libros del Nuevo Testamento cómo ya ahora no existe varón y mujer, sino que Dios hace que esa división de machismo, esas divisiones de dominio del uno sobre el otro desaparezcan y que ahora nos tratemos el uno al otro, donde ahora la regla, según Efesios, ya no es esa lucha de poder, sino el amor. El amor, qué importante, porque también lo que está mencionando, de que en el momento de que el hombre y la mujer desobedecen a Dios, empiezan también a culparse unos a otros. ¿Qué otro ingrediente han añadido ustedes para que este elemento del buen trato sea una realidad en nuestras familias iberoamericanas? Bien, hay mucho énfasis en la prevención de violencia en este tiempo. Hay muchas leyes que se han establecido, otras que se han escrito nuevamente porque no tenían la suficiente cobertura para proteger a las mujeres, pero nosotros no estamos tan de acuerdo con este énfasis en prevención de violencia si no se promueve el buen trato. El buen trato es una actitud, es una decisión en donde tanto los varones como las mujeres decidimos respetar, decidimos amar, decidimos crear una relación de ternura, una relación de afecto. No se puede combatir el maltrato sin el buen trato. Por eso nuestro énfasis en el programa no es tanto hablar acerca de los derechos y las leyes. Eso lo dejamos para otras organizaciones que quieran hacerlo. Nosotros hablamos fundamentalmente de cómo aprender a amar, cómo aprender a ser diferentes, cómo aprender a marcar la diferencia en nuestras vidas, cómo promover el buen trato en nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros vecinos, en nuestro lugar de trabajo. Eso va a crear las condiciones para que el maltrato desaparezca. Y sabiendo que solamente el poder del amor, el poder transformador del amor, es lo único que nos capacita. Y ese amor viene de nuestro Señor Jesucristo. No viene de ninguna otra fuente. No tenemos la capacidad en nosotros mismos de producir amor. Solo viene de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le pedimos a Él que nos ayude, que nos capacite, que nos entrene y nos dejamos gobernar por Él para aprender a amar a las demás personas, el Señor lo hace. Y esa ha sido nuestra experiencia a lo largo de estos años, enseñando a otras familias el poder transformador del amor para prevenir la violencia. Dentro del maltrato, muchas veces, como lo mencionan ustedes, está, por ejemplo, palabras groseras que se le digan a un miembro de la familia. Podría ser también hacer bromas de las características físicas, ignorar. A veces el silencio puede maltratar a una persona, a un hijo, ignorarle al otro. ¿Qué actitudes prácticas podría yo tener en un día típico de familia para ejercitar el buen trato y desarrollar, si quisiéramos decirlo así, el músculo del buen trato dentro de la familia? Un ingrediente fundamental en este asunto del buen trato en la familia es el ingrediente de aprender a tratar con nuestros propios errores. El asunto es que si no sabemos cómo manejar nuestros propios errores, no sabemos cómo manejar tampoco los errores de nuestro cónyuge. Así que manejamos estos errores de la otra persona, de los hijos, con palabras groseras, tratamos de corregirlos con palabras ofensivas y el lenguaje se vuelve tóxico, se vuelve nocivo. Así que en este asunto de cultivar el buen trato en las familias, el buen trato a cada rato, hemos estado trabajando con las familias en cómo tratar con sus propios errores. Y un elemento importante para tratar con nuestros propios errores es, primero, aceptar que sí cometemos errores, que vivimos en un mundo caído, y en segundo lugar, que hay mucho perdón y misericordia por nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene el proceso de restauración, de transformación, en el cual debemos enfocarnos, primero, para nosotros mismos. La persona que está muy ocupada en transformarse a sí mismo tiene poco tiempo para estar reprochando a su cónyuge. Otra cosa que hemos aprendido es que si una persona está muy tensa, muy llena de estrés, con muchas ocupaciones, con muchos problemas que resolver fuera del hogar, si no los logra resolver fuera, va a encontrar en el hogar a alguien en quien va a descargar toda su frustración, todo su estrés, toda su ira. Entonces recomendamos también a las personas que traten de tomar un tiempo más apropiado para estar con los hijos, para estar con la familia, y si llegan del trabajo, que no lleguen directamente a tocar un tema conflictivo, sino que traten de tomar unos minutos de descanso, de recomponerse a sí mismos, de buscar en oración un poquito de paz, un poquito de tranquilidad, para poder enfrentar los problemas del hogar. Otra cosa que recomendamos es que no pongan tanto énfasis en el trabajo fuera. Sabemos que estamos en un mundo en donde todos tenemos necesidades económicas, pero a veces esas necesidades son autoimpuestas. Nadie nos dice debes trabajar 12, 14 horas al día. Nosotros mismos nos imponemos a veces esos horarios y no vale la pena, porque ganamos, por un lado, ganamos recursos para el hogar, quizás una mejor casa, un mejor vehículo, pero estamos perdiendo lo más importante, que son nuestros hijos o que es la relación de la pareja. y no vale la pena. A largo plazo nos damos cuenta de que eso no es lo fundamental. Entonces recomendamos que si pueden recomponer, reacondicionar sus horarios para que tengan más tiempo para pasar con la pareja, más tiempo para pasar con los hijos, que lo hagan. Es una buena decisión, es una decisión que le va a dar más réditos que trabajar 12 o 14 horas al día. ¿Cuáles serían algunos consejos entonces que ustedes les darían a las familias para que además de tener buen trato en el tema emocional y el tema espiritual, a nivel de salud también, especialmente en nuestros países iberoamericanos, donde tal vez personas que nos están escuchando no tienen todos los recursos que quisieran para dar una alimentación, entre comillas, más adecuada o que promueve la publicidad? ¿Podemos tener una buena alimentación sin necesariamente tener muchos recursos? Creo que sí podemos. Sí podemos si uno de los miembros de la familia, ya sea el padre, la madre, un abuelo, un tío, tratan de tomar las riendas de la buena alimentación en el hogar. El problema es que nuestros hijos se alimentan con lo que otras personas deciden por ellos. Y creo que nosotros, como padres de familia, tenemos que tomar las riendas de eso. Podemos volver a las cosas básicas, a las cosas sencillas, las cosas simples que se producen alrededor nuestro, en nuestras comunidades. Tratar de encontrar esos alimentos que son nutritivos, que están cerca de nuestros hogares y que quizás no tienen un costo muy elevado. Y especialmente que hablaban ustedes de las parejas que hoy pasan, o la madre que está guiando a sus hijos o sus hijas sola y trabaja y entonces echa mano de los productos procesados, porque es lo más rápido. ¿Será esto lo más saludable? Evidentemente no es lo más saludable. Y a esas madres, pues, no queremos juzgarlas porque no encuentran otra solución, quizás. Pero si se juntan con otras madres o se juntan con otros familiares y que puedan comprar los alimentos y producirlos quizás el fin de semana para que los hijos solo los calienten, tratar de producir meriendas más nutritivas como zanahorias cortadas o un banano en vez de ponerles un hot dog o una hamburguesa, creo que eso haría más fácil la vida para ellas. No tendrían que invertir mucho dinero y sus hijos estarían mejor nutridos y en mejores condiciones para enfrentar la vida. Se nos ha acabado el tiempo y muchísimas gracias por este tiempo que nos han regalado para compartir secretos de una familia saludable. Unas últimas palabras, Manuel y Luz Urania, para todas las personas que nos están escuchando. Una familia saludable debe nutrirse saludablemente y cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Así que éxitos a Enfoque a la Familia por esta noble labor. Cuando pensamos en la familia, pensamos en algo que trae estabilidad a la vida. Y yo les animo a tomar en cuenta todos estos aspectos que hemos hablado, tanto la salud física, salud emocional, salud espiritual, porque en la salud integral es que está esa plenitud de vida que el Señor quiere para nosotros. Hoy queremos invitarle a que busque espacios especiales para compartir con su familia y amar a los suyos. En medio de tantas carreras y demandas, haga un alto y saque tiempo intencional para conversar con sus seres amados. En Enfoque a la Familia, queremos apoyarle en este y otros temas y para eso le recomendamos el libro Cómo las personas exitosas dirigen, escrito por John Maxwell, quien explica cómo funciona un verdadero liderazgo. Para ser más que un jefe a quien las personas están obligadas a seguir, usted debe dominar la habilidad de inspirar e invertir en la gente. Le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le va a ayudar en diversos tópicos, además de nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.